¿Qué tal, amigos de Vidas en Red, Facción Rebelde? Hoy quiero grabar un popurrí. Ya que he recuperado la voz, estoy muy contento de poder hablar. Se me nota un poquito. Quiero hacer uso y quiero grabar cosas. Hoy he grabado un vídeo hablando un poco de algo que me ha pasado hoy. Y os advierto que este podcast va de política. Pues estaba en la zona de Quevedo y había un señor con una corbata roja, muy bien trajeado, repartiendo propaganda política del PP, del Partido Popular, que es el partido que está en el gobierno en España, para aquellos que viváis fuera de la piel de toro. Bueno, pues resulta que a mí me asombró aquello, porque me parece que es un acto de valor encomiable que alguien se dedique a repartir propaganda de un partido que tan mal lo ha hecho. Bueno, le tomé los folletos, eran varios, que me dio el buen señor. Me los llevé, los metí en el maletín y luego ya en casa, tranquilo, me puse a ojearlos. Y cuál fue mi asombro cuando uno tras otro me di cuenta de que aquello era una verdadera ignominia. El folleto principal muestra a un Mariano Rajoy mirando hacia el futuro con un gesto confiado y no sonriente, pero como muy esperanzado, ¿no? Es como decir, amigos, lo peor ya ha pasado, ahora las cosas van bien. Nada más lejos de la realidad. Además, el título del folleto dice España en serio. España en serio. Es decir, hasta hace poco no era en serio. Hasta hace poco hemos estado tomando el pelo, pero no, ahora sí, a España la cosa va en serio. Bueno, la primera página del folleto habla del empleo y dice empleo en serio. Y dice, en los últimos 4 años España ha pasado de provocar la mitad del paro en Europa a crear casi la mitad del empleo. Aparte de que los datos no son los que corresponden, es decir, han emigrado un montón de españoles que han tenido que salir a buscar empleo fuera del país. Tenemos unos datos de paro juvenil a niveles africanos. Hay muchos países de África que tienen una tasa de desempleo mucho menor que nosotros. El Partido Popular se ha dedicado a crear mini empleos basurilla. Es decir, se ha dedicado a crear mini empleos subvencionándolos de cara a las elecciones. De forma que si una empresa contrata a gente por 10, 15 horas al mes, le dan una subvención. ¿Con esto qué está ocurriendo? Pues que las empresas están como locas contratando a gente por muy pocas horas. Gente que en el paro estaba cobrando 400 euros, pues ahora sigue cobrando 400 euros, pero trabajando. Es decir, son trabajadores pobres. Personas que no pueden mantener a su familia, no pueden alquilar una vivienda y así. Así conozco gente que está alquilando habitaciones, gente que se plantea si el mes que viene va a poder pagar un alquiler. Y esto es lo que dice Mariano Rajoy de que, bueno, que España va a tope, ¿no? En serio, ahora sí, en serio. La siguiente parte del folleto habla de la economía en serio. Y a mí esto me hace reflexionar sobre todas las promesas electorales que hizo el Partido Popular, como bajar el IVA, bajar los impuestos, reducir la administración pública, todo mentira. Si la herencia del señor Zapatero era mala, ahora la deuda que tenemos respecto al PIB es estratosférica. No la van a poder pagar tus hijos ni los hijos de tus hijos. La economía, el Partido Popular no se la toma en serio. Se ha dedicado a recortar de todos lados, menos de donde tenía que recortar. Se ha dedicado a recortar de la sanidad, de la educación, del gasto farmacéutico, pero no ha recortado en altos cargos, no ha recortado la contratación de empleados públicos. Y cuando hablo de empleados públicos, no me refiero a enfermeras, a maestros, ni a policías. Gente que son necesarios y que tienen un salario merecidísimo, casi siempre inferior. No, se han dedicado a contratar empresas públicas que no producen nada, altos cargos, etcétera, etcétera. La siguiente parte del folleto dice pensiones en serio. ¿En serio? Pues yo no sé cómo estará el fondo de pensiones, pero señor Mariano Rajoy, os habéis dedicado a pegarle bocados. Pero claro, hay que tener en cuenta que la gente sigue votando al PP y que es muy probable que el Partido Popular gane las elecciones el 20 de diciembre, que hay que ver qué fecha han puesto para unas elecciones. Pero claro, España es un país con muchas personas mayores, con una población muy envejecida. ¿Y a quién votan las personas mayores? Al Partido Popular. Es lo que algunos llaman una gerontocracia, el gobierno de los más mayores. Personas que tienen miedo porque dependen de su pensión y además pues están polarizados, ¿no? Están los de izquierdas, que tienen miedo que el PP se los quite todo, la sanidad pública, y los votantes mayores de derechas, que tienen miedo de que el PSOE les robe sus pensiones. Y entre unos y otros, pues se reparten el pastel. Siguiente parte del folleto dice: España en serio, y sale una bandera española y dice: la unidad de la nación española es el principio sobre el que se asientan nuestra democracia y nuestro bienestar. El Partido Popular tiene un compromiso inequívoco con ella y asegura que ni España ni la soberanía nacional van a ser troceadas. Sí, ¿cómo lo asegura Mariano Rajoy? ¿Dando más dinero a políticas nacionalistas? ¿Dando más concesiones? ¿Cómo lo aseguras, señor Mariano Rajoy, diciendo que lo vas a llevar al Tribunal Constitucional, pero no haces nada? Con esa frase tuya que tienes que dice: la mejor forma de hacer algo es no hacer nada, o a veces lo mejor que podemos hacer es no hacer nada, en fin. Y ya para colmo de la desfachatez, dice: políticas sociales en serio. Sí, claro, el Partido Popular ha pegado un recorte a la sanidad brutal. Nuestra sanidad es más precaria y nuestros trabajadores del sector sanitario están más quemados, porque están llevando una carga mayor. Les han quitado pagas extras, les han reducido hasta en 3 ocasiones el salario, no una ni dos, 3 ocasiones el salario, y además, pues mucho del gasto médico va a cargo del pobre pensionista. Pensionistas, y esto lo digo por personas que conozco con nombres y apellidos, pensionistas que ahora dejan de comprarse las pastillas para el corazón porque o toman las pastillas del corazón o no comen. Y para una persona que cobra 400 euros, 20 euros de pastillas es una parte inmensa de su presupuesto. Bueno, ya estaba bastante cabreado con el folletito del Partido Popular cuando me encuentro pues otro más, ¿no? En total me han dado 4 folletos. Y uno de los folletos es un folleto azul que dice: puedes votar por correo del 27 de octubre al 10 de diciembre. Anda, se supone que podemos votar por correo, Partido Popular. Muchas gracias. Sí, puedes votar por correo a no ser que seas un español que se ha ido a vivir al extranjero porque no encontraba trabajo ni futuro en su propio país. No. Resulta que ahora hay personas que para votar por correo tienen que ir a la embajada en Londres, que abre en horario laboral de lunes a viernes. Y no puedes hacerlo de otra manera, pero claro, tú estás trabajando y pedir un día libre y viajar y gastarse pasta y a veces hacer un viaje de muchas horas, pues no es fácil. Por ejemplo, si vives en Chile, que es un país con una extensión de tierra y una longitud enorme, tienes que ir a la capital, a la embajada de la capital. Por lo tanto, el Partido Popular es muy consciente de que no conviene que voten los españoles que están en el extranjero, porque son españoles muy críticos con las medidas y las políticas del gobierno. Así que, sí, si vives en España, por favor, vota. Pero si vives fuera de España, ni se te ocurra votar. El Partido Popular no te lo va a poner nada fácil porque sabe que no van a contar con tu voto. Y así, amigos, es la realidad que tenemos en este querido país. Desde luego, lo peor de todo es que va a terminar saliendo Mariano Rajoy. Las encuestas le están dando la victoria, no una mayoría absoluta como la que tuvo y desperdició, pero le dan la victoria para seguir haciendo las mismas políticas: gasto público desenfrenado, endeudamiento sin límite, ningún recorte en la administración. Y más de lo mismo, más de lo mismo, más ruina para el futuro y más miseria para el presente. Bueno, espero, ahora que se acercan las elecciones, espero grabar algunos podcasts más haciendo análisis político. Sobre todo mi intención es leerme los programas políticos y poder haceros un comentario. Tengo mucho interés en leerme el programa político de Ciudadanos para poder comentarlo. Quiero comentar el de UPyD, quiero ver qué cambios han hecho los de Podemos. Y bueno, poder ofreceros un resumen Y como hice la otra ocasión, para aquellos que hayáis decidido no votar, que sois muchos y me lo decís por Twitter, ofreceros alternativas que supongan un voto y que yo creo que siempre es mejor votar que votar nulo o votar en blanco. Hay partidos minoritarios como escaño en blanco, cuyo compromiso es dejar un escaño vacío si reúnen votos suficientes como para alcanzar su escaño. Hay muchas opciones y muy buenas. Hay partidos, pocos, con las manos limpias. Y yo creo que vale la pena votarles. Pero sobre todo, nada de votar al Partido Popular, al Partido Socialista, Izquierda Unida, ni a los nacionalistas corruptos. Seguramente haya otros partidos nacionalistas no corruptos, espero que lo haya, hablo desde mi ignorancia. Pero no estoy diciendo que todos los nacionalistas sean corruptos, quiero decir que los amigos de CiU pues tienen las manos bastante sucias. Todos los hijos de Puyol, pues bueno, ahí están. Sus hechos les delatan y hablan con más claridad que sus bonitas palabras y sus falsas promesas. Y una cosa que os animo a hacer, un reto que os pongo por delante. Por favor, hablad con las personas mayores. Esas personas que van a votar por miedo y van a votar al PP o al PSOE. Hablad con esas personas mayores y animadles a dar un voto a un partido que tenga las manos limpias y que de verdad suponga una regeneración democrática. Creo que lo necesitamos. Primero votar y segundo votar a nuevas formaciones políticas. Amigos, esto es Vidas en Red. Un saludo y hasta pronto.